No diga calor, diga coral. Coral, el refresco siempre oportuno. No diga calor, diga coral. Coral, el refresco siempre oportuno.